Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Porque es parte de la crisis socioambiental el que haya un 30% de la población argentina pasando hambre. Señor Lapizondo, no se presentó. No hubo ninguna notificación ni nada. La verdad que fue vergonzoso y una falta de respeto total para todos los auxiliares. La gente está tomando conciencia de que uno tiene que luchar y tiene que salir a la calle y tiene que manifestarse porque no queda otra. Vemos que después de un año no hay avances en la causa por el asesinato de Rafita Nahuel en este mismo juzgado. Y sí avanzan las causas que tienen que ver con todos los que nos hemos manifestado públicamente pidiendo justicia. Dos policías se acercaron, una mujer y un hombre, a pedirles que se dejaran de besar. Y digamos como protección, como excusa, la protección de los chicos que estaban ahí, las chiques. Enfoques. El 2018 fue un año de mucho movimiento en materia ambiental. Mientras los organismos oficiales se muestran optimistas en relación a la situación ambiental del país y centran sus políticas públicas en el turismo sustentable y los acuerdos internacionales con países centrales, las organizaciones y asambleas socioambientales siguen resistiendo a las diversas expresiones del modelo extractivo, con una agenda propia de prioridades para el 2019. Para este balance del final del año occidental, hablamos con Carlos Vicente, Hernán Giardini y Claudia Huircán. Yo creo que la agenda para el 2019 de las organizaciones ecologistas y de los movimientos sociales va a tener dos ejes principales. Uno es continuar la resistencia al extractivismo, ya sea el modelo sojero en La Pampa y sus alrededores, o la minería, o los proyectos hidrocarburíferos, etc. Y bueno, y la otra es la agenda socioambiental, que viene de la mano del libre comercio, la profundización del neoliberalismo y la crisis económica que está produciendo este gobierno, que nos lleva a desafíos que tienen que ver con que es parte de la crisis socioambiental el que haya un 30% de la población argentina pasando hambre. Y bueno, son temas que sabemos que están integrados y que vamos a dar la pelea juntos. Enfoques. En el norte de nuestro país, los conflictos relacionados con deforestación seguirán seguramente generando desalojos de comunidades y pérdida de biodiversidad. Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Córdoba. También tenemos seguramente en el litoral los conflictos relacionados con el modelo de agronegocios y la cuestión de la soja transgénica y los pueblos fumigados. En la Patagonia, los conflictos relacionados con megaminería, tanto en Chubut como en Río Negro, como en la provincia de Mendoza, donde quieren instalar la megaminería. Y por otro lado, en Vaca Muerta, en el caso de Neuquén y Río Negro, los conflictos relacionados con la cuestión petrolera, el avance del fracking, este es otro de los desafíos ambientales. Particularmente en Santa Cruz, el tema de las represas es otro de los conflictos que están preocupando a las comunidades, con lo cual en vastas zonas del territorio nacional en Argentina tenemos impactos ambientales graves o proyectos que afectan a muchas comunidades locales y también a pueblos originarios. Enfoques. Soy Claudia Huircán, de la Asamblea de Vecinos de Ingeniero Jacobacci, y también formo parte por los Misioneros Claretianos de América de la Red Continental de Iglesias y Minería. Este año 2018, que está terminando puntualmente en Argentina, hemos visto profundizarse el modelo extractivo

decidimos levantar la conciliación, empezar con una medida de fuerza que fue el paro por tiempo indeterminado de todos los auxiliares de la comarca andina. Precisamente lo que estamos pidiendo es el compromiso de la ministra del pase a planta de los monotributistas. Eso es lo que estamos pidiendo en concreto. En la comarca son aproximadamente 140 personas en situación de precarización. Había tomado el compromiso de ir pasándolos en forma progresiva. Supuestamente iban a pasar primero 90 personas, después hasta diciembre otra tanda, y después en febrero se iba a terminar con la totalidad de los pases de los monotributistas. No hubo ni siquiera un pase en ningún lugar de la provincia. En ningún lugar. Sabemos que hubo 13 ingresos que ella firmó en Esquel. No sabemos si se hicieron efectivos tampoco, pero fue lo único que ella firmó. El resto no hubo nada. Lo único que hicieron fue dilatar los tiempos para llegar a estas fechas y patearnos para el año que viene, lo cual nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera. Enfoques. Enlazando miradas. Trelew, Chubut. Vecinos y vecinas del barrio Inta, Amaya, Pensamientos, Menfa y Moreira 1, 2, 3 y 4 el pasado lunes organizaron distintas actividades con el objetivo de visibilizar y defender el centro de encuentro en construcción que el gobierno actual, tanto provincial como municipal, pretenden destinar como escuela policial. Los centros de encuentro corresponden a un proyecto que tiene como fin promover la participación de las y los jóvenes de los barrios en actividades culturales, creando un lugar destinado y ornamentado para talleres de arte y deporte. Según el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, dichos espacios responden a la necesidad de crear estas propuestas con el fin de renovar la planificación urbana para la integración social en áreas con problemas de conflictividad, mejorar el diálogo social y proponer un sistema interjurisdiccional provincial-municipal para el sostenimiento de actividades. Ante esto, las y los vecinos le exigen al gobierno finalizar la obra cumpliendo con el destino primero y que gestionen la manera de cumplir con los derechos de la gente y los pibes y las pibas de los barrios sin arrebatar los lugares de recreación para usarlos como espacios de las fuerzas del Estado. Desde Enfoques dialogamos con Adriana, vecina del barrio Inta y colaboradora del comedor Caritas Felices, que nos cuenta la situación actual del barrio y la postergación e exclusión que viven por parte de las autoridades municipales y esta nueva lucha que encaran por finalizar y sostener el centro de encuentro. La gente está tomando conciencia de que uno tiene que luchar y tiene que salir a la calle y tiene que manifestarse, porque no queda otra también, no tan solo en lo que posiblemente vamos a perder como comunidad barrial, sino en otros ámbitos, laboral. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos que luchar por nuestros derechos. Yo que vivo hace 26 años, siempre digo todo, haciendo un balance, los gobernantes municipales, provinciales, yo más me apunto a los municipales, siempre ha sido medias tintas, hasta en el momento que se pudo haber hecho bien las cosas. Hoy por hoy, creo que, y debe ser, es así, no creo es así, este edificio enorme llegó de Nación por una decisión política de Nación en el tiempo de Cristina Fernández, y no podemos perderlo porque nosotros nunca recibimos nada. Y lo poco que se ha recibido no se lo ha mantenido como las escuelas. Siempre se ha tirado, le damos, pero bueno, manéjense después. También hay mucha desidia con el tema laboral. Hoy se dio la posibilidad de hablar de la basura que hay en el barrio. Una de las cosas que hay un problema de juntar la basura, o sea, los responsables que son Ashira, ellos hay como 20 cuadras que no pasan. Entonces sí o sí se va acumulando basura. Es tanto la acumulación de basura que hoy por hoy hasta hay roedores. Estamos hablando de ratas y una contaminación muy grande. Nadie se está ocupando de esa situación. Todos hacen oído sordo. Escuché hablar a un periodista de que dijo que Maderna se ocupaba del centro, de la iluminaria. Nosotros, a mí no me interesa la iluminaria. A mí me interesa salir en la, a la vereda y encontrar que el paso, pasaron levantando basura, pasaron, porque yo también pago mis impuestos. Más allá de pagarlo, también uno tiene, es un vecino, también uno vive acá en Trelew. Y tenemos tanto derecho como el que vive en Las Margaritas o el que vive en otros lugares. Pero siempre, como digo yo, a medias tintas por este lado. Y hoy por hoy que este edificio, que representa un montón para nosotros, no lo vamos a dejar de luchar. Y eso se tienen que, esto, esta gente que está en el gobierno y lo votaron, tienen que dar respuesta. Enfoques. También conversamos con Leonardo del barrio Menfa, vecino que integra la organización de las actividades para visibilizar la lucha. Estamos organizándonos entre vecinas y vecinos de distintas organizaciones, distintas religiones también y creencias, porque entendemos que el centro de encuentro tiene que funcionar y tiene que servir como un espacio de inclusión y de fomentar la cultura, el deporte, la cultura del encuentro. Sí, la decisión del gobernador Mariano Scioni y del ministro Mazzoni es, claramente quieren terminar el centro de encuentro, que no se terminó, está en un 80% de la construcción, falta el otro 20%, siendo que es un proyecto y esos fondos ya fueron bajados y fueron destinados y no están. Ahora culmina la gestión el año que viene y no, si no lo reactivan, va a seguir estando ahí, un edificio parado. Está pensado que tenga una sala auditorio, una sala de cine, bueno, talleres de formación, talleres de oficio, para que los chicos tengan un espacio. Sí, sería un cambio cultural importantísimo. Sería llegar con buenos recursos, con buenas ideas, con cultura, con deporte, con educación a lugares donde realmente se necesita. Sí, nosotros lo que planteamos, y por ahí siempre recalco, nosotros no estamos en contra de la policía, porque son actores de la sociedad que están. O sea, podemos coincidir o no en muchas cuestiones, pero están. Sí. Nosotros no estamos en contra de la policía. Lo que planteamos es, trabajemos desde la temática de seguridad o inseguridad desde la prevención. Porque como hablábamos recién, un pibe que está contenido, una piba que está contenida, que va a algún taller que le gusta hacer de música, de deporte, de teatro, de lo que fuere, es un pibe que tiene otra mirada y otra hacia la sociedad y hacia al mundo en el que vive. ¿Por qué? Porque siente que alguien se interesa por él, por ella, porque siente que lo escuchan, porque siente que puede desarrollarse como persona, como ser humano. Y es distinto a eso. Y hoy eso no lo tenemos, hoy eso no se ve. El gobierno provincial no tiene ninguna obra para mostrar. Y el hecho de que terminen el centro de encuentro, lo inauguren, se saquen una foto con toda la policía y demás, en un año electoral, a ellos piensan que le suman. Pero nosotros como vecinos sabemos que eso no es verdad. Nos han dicho miles de promesas, en campaña inclusive, tanto la gestión municipal actual como la gestión provincial, que eso sí se iba a terminar, que tenían el compromiso, que tenían el compromiso político de que eso termine, pero eso sigue estando ahí. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Dialogamos con Carolina Laco, militante de la multisectorial contra la represión de Bariloche, que fue procesada injustamente por el juez Moldes por la presunción de haber realizado una pintada en repudio por el crimen de Santiago Maldonado, una instancia más de criminalización de la protesta social. Los hechos de lo que pasó fue que el año pasado, con todas las movilizaciones y manifestaciones que hubieron por la desaparición de Santiago Maldonado, nosotros como organización, junto con mucha gente acá en Bariloche y muchas organizaciones también, estuvimos muy activos. Y en una de las movilizaciones, de las tantas movilizaciones, nos señalan a un personaje que nos venía sacando fotos y filmando. Nos pasan el dato de que era un gendarme, averiguamos bien y llegamos a la información de que se llama José Luis Costa Magna, que es un jefe de la Gendarmería Nacional, de la Unidad de Investigaciones de la Gendarmería, y nosotros habíamos realizado una serie de presentaciones, de cartas, documentos a Gendarmería

Hemos, es cierto, hemos tenido logros hermosos en parte, porque no es todo lo que queremos, pero el juicio de los chicos del 17 fue un ejemplo de constancia, de organización y de lucha durante tantos años y de fuerzas de las familias que han sostenido esa lucha. Y bueno, ahí estaremos en cada lugar donde se sigan cometiendo injusticias y tratando de cuidarnos mucho entre todos, ¿no? Bueno, yo les agradezco personalmente, pero también desde la multisectorial, porque ustedes han estado en cada una de las situaciones que hemos vivido, son parte de esta lucha. Y nada, eso, fuerza, y el próximo año que tengan un hermoso año lleno de actividades como todos nosotros, pero eso, cada vez más cerquita. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Sábado 15 se realizó un besazo disidente en las puertas de la comisaría 12 de El Bolsón, en repudio al accionar policial, quienes días atrás habían intimidado a dos mujeres por besarse en un espacio público. Esto se llama violencia institucional ante la diversidad. Bueno, hola, soy Azul. Bueno, para quien no esté al tanto, el sábado pasado hicimos frente a la comisaría 12 del Bolsón un besazo en repudio del abuso policial que sufrieron dos compañeras nuestras en la heladería que está frente a la Anónima. En realidad fue afuera y, bueno, dos policías se acercaron, una mujer y un hombre, a pedirles que se dejaran de besar y, digamos, como protección, como excusa, la protección de los chicos que estaban ahí, las chiques. Y bueno, también pasaron tres patrulleros. Bueno, fue toda una situación muy fea de amedrentamiento. Para esto lo organizamos. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Nos comimos a besos frente a los policías, que no sé qué estarían pensando, porque cuando vieron que nos acercamos a la comisaría, salieron corriendo a sacar las banderas que están afuera, y la bandera de Río Negro y la bandera argentina, como si fueran a proteger algo, y nos miraban desde adentro con la luz apagada, en filita, y como corresponde, como les corresponde a ellos, en filita, y sacándonos fotos y filmando. La verdad que son patéticos. Bueno, esto que lo organizamos en solidaridad y como repudio, y la verdad que estuvo muy, muy bueno. Lo vamos a repetir con Susy Shock en el Festi el sábado 5, así que les esperamos a todos. Beso. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.